Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 13 de abril. En el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, quien se ha referido al repunte de la incidencia de la COVID-19 en nuestra localidad desde hace varias semanas. El portavoz del Partido Popular de Ubrique ha solicitado la colaboración de toda la ciudadanía para poder superar esta crisis cuanto antes. Realmente los datos son negativos, ¿no? Es decir, que la cifra de la tasa de 2.300 es muy elevada, son 382 personas activas. Pero ante todo también quiero trasladar, bueno, desde el Grupo Municipal Popular, queremos trasladar también, bueno, a aquellos, todos los familiares, ¿no? Que tienen, pues, familia, que están, ciudadanos de Ubrique, que están hospitalizados, trasladar nuestra preocupación y nuestra mejora, ¿no? Porque salgan cuanto antes de esta situación tan alarmante, ¿no? En cuanto al tema del COVID, es un tema, como hemos trasladado, un tema muy serio, la responsabilidad de todos, ¿no? Entonces, en primer lugar, trasladar a nuestros vecinos uriqueños, pues, aquellos que tienen su familia hospitalizado, nuestra preocupación y nuestro apoyo total. Y también a todos aquellos uriqueños, por las circunstancias del COVID, no hemos pasado de estar casi a cero a este paso tan importante, y que sin duda, pues, creo que el mensaje tiene que ser, lógicamente, de responsabilidad. Es una responsabilidad de todos nosotros en general. Entendemos que, he escuchado también, ¿no?, al presidente de andaluz, Juanma Moreno, esta mañana en una entrevista, bueno, que quedan meses complicados y difíciles. Parece ser que en Andalucía el tema de la cepa, la británica, de alguna manera vuela muy rápido y no nos damos cuenta que podemos ser asintomáticos, y lógicamente, pues, ahí el dato actual, ¿no? Y eso es nuestra primera preocupación, ¿no? Porque está afectando totalmente de lleno a nuestra economía de nuestro pueblo, que lógicamente, pues, hay muchos pequeños autónomos que lo están pasando verdaderamente mal. Quedan semanas todavía también complicadas. No sabemos realmente el tema de si el gobierno de la nación, pues, el estado de alarma, porque estamos en estado de alarma hasta el 9 de mayo, y no se sabe a nivel nacional cuál será la postura, ¿no? Pero nuestra preocupación en que tenemos que seguir trabajando son datos negativos, y lógicamente, pues, tenemos que seguir planteando todos unidos, ¿no? Ya se lo hemos trasladado siempre al ayuntamiento y al equipo del gobierno, que en estos momentos son de unidad y trabajar por el pueblo de Ubrique, que es lo esencial, ¿no? Entonces, responsabilidad, la responsabilidad de todos nosotros, el que este dato, pues, vaya lógicamente a menos. Sí, no, es que parece que no, es una película, ¿no?, que no te va a tocar, pero hay que tener, porque ya no solamente independientemente que es la responsabilidad de cada uno, ¿no?, sino hay que llevar las medidas necesarias de higiénica, de mascarilla, que es fundamental, porque las actitudes de uno pueden no beneficiar esas responsabilidades a la familia, ¿no?, porque al final, como digo, la información parece ser que la cepa británica vuela y no se nota hasta que la persona, pues, se siente bastante mal. Entonces, tenemos que seguir luchando todos a una. Esta responsabilidad, lógicamente, de unidos para salir de este tema, y que ojalá cuanto antes, pues, estos datos vayan descendiendo por el bien de todos, ¿no? Porque si no hay salud, no, lógicamente, es lo esencial para el futuro. Pero también, lógicamente, es esencial que haya economía para que haya salud. Sí, no, así es, siempre eso lo hemos trasladado a la señora alcaldesa, ¿no? Que es un conjunto de estar en esta cuestión todos unidos para salir cuanto antes de este tema. Entonces, lógicamente, por el bien de todos, ¿no? Por el bien de que no haya más familiares en hospitales, por el bien de nuestros mayores, por el bien de nuestros niños también, lógicamente, pues, poner toda la responsabilidad encima de la mesa, que